buscando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Corro a nadie.